presentate, se presentan, dicen su nombre. Empiezan a votar. Hola, me llamo Jazmín. Hola, me llamo Gino. La comida que más me gusta, la comida que me hace acordar a alguien. ¿Qué comida más te gusta, Gino? Los ñoquis de remolacha. Qué rico. ¿Quién lo hace? Mi mamá. ¿Y cómo lo hace? Tranqui, tranqui, si acá estamos. Otra pregunta. ¿Te acordás cómo lo hizo? ¿Te acordás de cómo son? Contanos, sí. ¿Cómo son? Por el que no sepa. ¿O por qué te gustan tanto? Me los hizo así, los cortaba así, los hacía como una formita. Y les pasaba el aparatito ese que para. Para hacerle la marca. Qué rico. ¿Y cuándo los comiste? ¿Cómo era ¿te acordás el día? ¿Con quién lo comiste? Todas esas cosas. Hace una banda, lo comí con mis hermanos. ¿Y te gustó? Sí. Muy bien. Ahora, Jazmín, contanos vos. Mi comida favorita son los ñoquis. Y me gustan mucho porque lo hace mi abuela. Todos los 29. ¿Todos los 29? Sí. ¿Y cómo son? ¿Por qué te gustan tanto? Me gusta porque me gusta ella, cómo cocina ella, como que le da mucho, ¿cómo se llama? Mucho amor para mí, y a veces yo la ayudo a hacerlo. ¿Y cómo es el proceso de cocinado? Lleva papa, levadura, obviamente masa, y después lo empiezas a mezclar todo. Y lo empieza a amasar y después hace tirita larga. Y yo la ayudo a cortarla y le hago como una cosa con un tenedor, así no se inflan tanto. Y después lo ponemos a hervir. Después, cuando están listos, le ponemos la salsa y listo. ¿Y listo? Lo hacen así como una formita. Ajá, algo así. Bien. Igual no son todos perfectos porque a veces los corto más grandes o chiquitos. Así como distintos tamaños. Ajá. ¿Y alguna salsa que prefieran? No. Es lo mismo para mí. Mientras no, tenga salsa. Y mientras sea salsa, pero igual no me gusta tanto la salsa que usan para las pizzas. Tiene mucha cebolla para mí. Por ahí hay algunas que vienen con mucha, así como que se le pasan sal. Ajá. Bien, ¿y una comida que no le guste? La que hace mi mamá. Es que, o sea, amo como cocina, pero no como cocina algunas cosas. Por ejemplo, las hamburguesas, las pizzas y otras cosas que hay que echarle sal. Por ejemplo, la otra vez ha hecho hamburguesa y le echó mucha, mucha sal. Y al final no comía casi nadie. Comimos una cada uno, pero igual tomamos más agua que comer. Y las pizzas o le echa poco o le echa mucho. Mi mamá directamente casi ni le echa. Y bueno, y a mí me gusta la sal, así que ajá, cada uno sea, le echa su gusto. Aunque sea que le eche un poquito. Con que se le sienta, está bien. Es que creo que debería ponerlo primero en un lugar a ver si está bien o está mal. Como ejemplo, ponerlo en un, ¿viste esos vasos que tienen para medir? Que ponga más o menos un poco ahí y que después lo eche donde lo tiene que echar, como en la molida. Que lo mida primero. Ajá, porque si no le queda muy salado. O si no, le va echando de a poco y después se va fijando de eso. Ajá. Si le quedó. Si quedó, no. ¿Y a vos qué comida no te gusta? La tarta de... La acelga, ahí. ¿La acelga? A mí tampoco me gusta. Pero yo la tengo que comer igual. Porque si... No, te hacen comida separada si no te gusta. No. Oh. ¿La tenés que comer sí o sí? Uh-huh. Oh, qué feo. Yo directamente, si algo no me gusta o no como, o directamente como otra cosa. Y yo en cosas de, como un poco así y como tomo mucha agua por ahí, me lleno y no puedo seguir comiendo. Sí, ya, igual apenas me siento, lo primero que voy a buscar es agua. Sí, Ya, cosa que no me guste y tomo agua. aunque me gusta la comida, igual tomo mucha agua. Y como un medio plato por ahí. No, yo no como tanto porque como que apenas ya vas comiendo y decís qué rico, pero después te llenas un montón. O cuando tiene mucha salsa, te llena ahí nomás. O cuando toma coca. O cuando tomo coca, es verdad. Cuando como, por ejemplo, coca o jugo, tomo más jugo y coca que comer. Sí, yo no puedo tomar mucha coca, sí, pero el sábado me levanté hacia las 6 de la mañana y a las 8 llegué con mi papá allá a donde trabaja. Estábamos terminando de hacer un pozo y nos bajamos casi una botella entera de coca. No. Claro que sí. Y éramos No. cuatro. No sé si te ha pasado, pero te ha pasado que vas a la escuela y tenés una merienda que te gusta un montón. Y no estás ni llegando a la escuela que ya te la comiste. Sí. A mí me pasó un montón de veces. Sí, pero por ahí cuando voy con mi mamá, me aprovecho cuando entro a la escuela, sí. Y te la comes toda. Cuando entro al grado, me como toda la merienda. O cuando yo me acuerdo que yo había llevado una coca, las cocas chiquitas, y tenía sed y le digo, mamá, voy a tomar apenas un poquito, no me voy a tomar tanta. Me la estaba tomando y no me di cuenta, Y te ya me la la había bajaste acabado, toda. me la bajé toda. Me quedé sin agua para o coca para la escuela. Sí, a todo le pasa. Por ahí no te das cuenta, estás charlando y seguís tomando. ¿Mamá? ¿Nada que agregar? No, no sé. No, yo no. ¿No? Muchas gracias. ¿Le sacan el papel? ¿Pluma? Sí. Ah, sacan el papel y lo tiran. Okay. Yo ya no tengo nada más que decir. Soy payasante.